Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La profesión del futuro. ¿Qué? Buzo. Hágase buzo y lábrese un porvenir, señor. Sí, hay tanta salida laboral. Hay mucha salida laboral porque hay poquísimos buzos y muchos mares en la Argentina. Bueno, sí, sí. De manera que usted desciende a las profundidades marinas. ¿Le puedo decir una cosa? Están desiertas completamente. Usted cuando ve el globo terráqueo desde la atmósfera, hay una cantidad de agua que es increíble. Sí, pero no hay una demanda de buzos. ¿Cuánta gente vive en la Tierra? 10.000 millones. ¿Cuánta gente vive en el mar? Nadie. Nadie. Quiere decir que el buzo tiene lugar donde explayarse por completo. Sí, lugar sí, señor, pero no sé si hay un mercado... Señor, ¿a qué viene usted a discutir? No, está bien, le digo. A ver si no quiere hacerse buzo, bueno, vaya, siga con la vida que lleva, que es colectivero, usted, bueno, fenómeno. Pero, señor, ¿qué me importa? Acá, esta es la primera escuela argentina de buzo. No, a mí me interesa, ¿qué tal? Me interesa hacer buzo, pero porque me interesa estar en contacto con la naturaleza extrema. Aquí no es para estar en contacto, es para trabajar, señor. Pero nosotros agarramos, ponerle algo que se hundió, va el buzo y lo reflota. El Titanic, bueno. Le decimos, anda, ¿cómo se llama usted? Alberto. Alberto, anda y sacame a flote el Titanic. Listo, y te va tranquilamente, sí. Baja y listo. Pero no pudieron sacar al Titanic. No, pero usted... No pudieron. Lo que sacaron es cualquier cosa. ¿Qué sacaron? No. Otro barco cualquiera. El primero que encontraron lo sacaron, le pintaron Titanic. Ya está, señor. No pudieron sacarlo. El Titanic tenía más de 600 metros de largo. No lo pudieron sacar. No, un buzo, fuerza. Por más fuerza que tenga, las patas de rana. Pero no se saca. No se saca con un no buzo. Bueno, entonces, como dice que no hay lugar. Se necesitan como 500 buzos para sacarlo. Y todo sincronizado. Vamos ahora, ping. Así. Y después lo repartimos. Pero para cada uno. Por ahí hay plato, ¿vio? Plato. Estaba la orquesta, por ahí alguna trompeta, un trombón. Trompeta, algo. Pero señor, los buzos, primero que no lo sacan los buzos ni van a hacer hop, abajo del agua. ¿Cómo lo quiere sacar? Tragando agua, ¿cómo emiten sonido? No lo sé. Pero con unas grúas, ahora hay otras. También, pero el que va y engancha la grúa es el buzo. ¿Uno? No, ¿qué uno? 500. ¿Pero no yo a hablar nunca del sindicato argentino de buzo. ¿Hay un sindicato de buzo? Sí, señor. ¿Y dónde se reúnen? Bajo el agua, en el río Reconquista. Es muy fácil de hablar. Hablar es muy fácil. Es lo más fácil que hay, hablar. Sí. Que lo digo usted. ¿Le puedo decir una cosa? La grúa. Usted llena la boca la grúa. No me lleno la boca de la grúa, señor. Metimos dos o tres grúas, se hundieron. Venían los tipos con la grúa primera. La grúa. Pero claro que no se hunde. Ahora hay que sacar la grúa también. Pero no hay barcos, grúa ponen plataforma. No, señor, o barco o grúa, una de dos. ¿Cómo hacen las plataformas de petróleo que están en el medio del océano? No sé, señor, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y bueno, nosotros mismos estamos muy interesados en el negocio de reflotar galeones españoles por los doblones. Doblones. Los doblones. Pero hay todavía galeones. Sí, incluso en el Río de la Plata, ¿eh? En el Río de la Plata, de la época de Colón y de Pizarro. ¿Pero Pizarro estuvo en el Río de la Plata y Colón? El zaguero Chacarita Junior. Muy de paso. Bueno, no había noticias. Lo primero que le queremos decir es que no es tan fácil. No. Acá tenemos un informe que dice que ningún buzo puede llegar muy hondo por la presión del agua. Claro. Pues ya lo sabemos, señor. ¿Cómo pero ya lo sabemos? Pero eso usted es, no lo sabe, nosotros lo sabemos. Bueno, ¿no? Usted lo sabrá, pero eso se entrena. Uno se... Se entrena. Nosotros. ¿Cómo se acuatiza usted? Primero, a ver cuánto aguanta bajo el agua. Tenemos un pesado que lo agarra de los pelos y lo mete abajo del agua. ¿Qué? Primer día, un minuto lo saca. Segundo día, 2 minutos. Va desarrollando la capacidad. Tercer día, 3 minutos. Pero es por día... ¿Al mes? No. Al mes está violeta el tipo. Y así vamos haciendo... Pero, ¿no escuchó hablar del tubo de oxígeno usted? Tenemos también tubo sí, de oxígeno. Pero, y bueno, ¿y entonces para qué lo hacen tenemos aguantar? Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Falla el tubo de oxígeno? Muy bien. El buzo no pierde la calma. Allá por ahí está a 11.000 metros de profundidad. ¿Cómo va a estar a 11.000 metros? En la fosa de Mindanao. Y dice, muy bien. Primero que hay un idioma de gestos sí. entre los buzos. Este quiere decir... sí. Estoy listo. No tengo oxígeno. Las manitos así para los costados. Listo, se acabó el oxígeno. Esto quiere decir okay. más aire, por favor. Claro. Así, es todo un lenguaje de gestos. Pero es lo mismo que hay mucha redundancia. Hay más aire, me ahogo. no me alcanza el aire. No está muy bien hecho el lenguaje. ¿Y cómo sería, por ejemplo, encontré un galeón? Un tesoro? No, no hay. Por eso no han podido sacar galeones, porque los buzos encuentran galeones y no saben cómo decirlo. Claro. Empiezan a balbucear con las manos, o a balbucir, si usted quiere. Pero haga un barquito, como una... Pero se puede inventar ahí. Bueno, un lenguaje pero... que tiene que estar establecido de antes. ¿Para qué se juntan el sindicato de buzos? Nosotros, cada vez que hacemos... sumergimos algún buzo, mandamos de a dos. Sí, está bien, claro. Está bien. Un instructor claro. y un alumno. Es muy peligroso entonces, uno solo en la profundidad. Cuando hay algún problema, que uno tiene un problema, el otro sí. sube. Sube. Dice, llama por celular desde no, la superficie a la ambulancia. Ahora, el celular viene a solucionar muchos problemas, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Usted llama por celular cuando está en la embarcación? No. Pero no, viene a solucionar muchos problemas, no de los buzos. No. Ah, pero señor, estamos personas. Hablando de los buzos. El problema es que el celular no anda bajo el agua. Claro, claro. No hay manera de comunicarse. No, a se rompe. Por la presión. ¿Nunca se cayó un celular al agua? Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Digo, hay también, así como hay cámaras fotográficas para... ¿Ah, sí? ¿Abajo del agua? ¿Para qué quiere? Y no veo y saca fotos. ¿Quién se va a sacar una foto bajo el agua? Que están locos. Y señor, el buzo lo que quiere, lo primero que hace un buzo es sacarse una foto bajo el agua. No son fotos, ¿sabe cómo hacen? Yo le voy a explicar. Es una pecera. Claro. Sí. Y el tipo se pone atrás de una pecera de vidrio. ¿Del otro lado? El tipo se pone del otro lado y filman toda la película. No, señor. Aquaman, ponele. Entonces Aquaman baja, habla con todo. No está bajo el agua, está detrás de una pecera así chiquita, ¿eh? Yo vi cómo filmaban la película. El reino submarino. Y primero era toda la película, ya estaba armada, una película cualquiera. Sí. Y adentro una pecera, 30 centímetros por 10. Con unos cuantos peces y la cámara atrás. No puede ser, y señor. Y filmaba sí. todo y por ahí cada tanto pasaba un pescado por adelante. No. Pero te dabas cuenta. ¿Pero qué se va a dar cuenta, señor? Hay buzos que se filman abajo del agua. Ahora bien, pensiones. ¿Qué debe hacer un buzo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenemos aquí al profesor Chapaleo Barton. Sí, ¿cómo le va? Como buzos nuevos queremos preguntarle a usted que... Sí, sí. Tomamos la determinación con mi amigo. Somos amigos. Sí. Sí, señor. No, porque... no le pregunté nos nada. Nos conocimos abajo del agua. Estábamos buceando los dos. Y yo vengo caminando y veo uno que viene caminando en sentido contrario, un buzo. Y me hace la señal que quiere decir hola. Sí, eso es universal. Buena onda. Vengo el son de paz. Entre los buzos hay mucha, sí, empatía, ¿no? Esto fue en Puerto Madryn. Y ahí empezó una amistad. Está bien, señor. Puramente amistad. Los dos somos adultos, ya cada uno hizo su vida. Sí. Y nos une una amistad. Sí, señor, yo no le pregunté nada acerca de cómo lo conoció. Dejamos de vernos, después yo lo encontré ya arriba del agua y no lo reconocí. Claro, sin nada. Y él mire pasó, que... pero justo pasó por atrás de una pecera. Y ahí lo ve. Y ahí lo reconoce, le digo, escúcheme, le hago así. Y empezamos a hablar el lenguaje de señas. Bueno, señor, pero... Y nos prometimos venir a Península de Valdés al avistamiento y convivencia con ballenas, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, pero eso no es de hacer uso. Algunas preguntas. Eso de afuera. En verdad, ¿cómo es la convivencia con la ballena? Porque a mí me dijeron que lo que arruina todo es la convivencia. No, pero nosotros... lo felicito por haber tomado la decisión de venir aquí. Sí. Primero. Bueno, gracias. Hasta luego. No, espere. Te dije que no era gran cosa. No. Aquí nos aballenamos, lo decimos así, nos aballenamos. ¿Por qué lo dicen así? ¿Están locos? Porque convivimos con la ballena y nos hacemos un poco ballena. Sí, y las ballenas le han perdido el miedo a los lugareños. Totalmente. ¿Y cómo le van a tener miedo? Si son los lugareños, miden 1,80 y la ballena mide como 50 metros. No, pero aquí nadamos con las ballenas a la par. Cuando la ballena se mete al, al mar... Al mar, claro, porque generalmente está afuera, ¿no? Aparece... Yo a que la sale... mañana, a la mañana ya se mete. Dale, cuando ya ve se que despierta, amanece, sí. Cuando ve que amanece la ballena se va arrastrando así medio... Está en un hotel en Puerto Madre. Y se tira al agua, sí, señor. No, señor, la ballena es un cetáceo que no puede estar todo el tiempo bajo el agua. Ah. Entonces sale a respirar y se mete. Cuando se mete, que va bien abajo, nosotros vamos con ella, nos agarramos de ella. Sí, sí, ¿dónde se agarran? Si no tiene manija la ballena. Pero... La ballena es más difícil de agarrar que... No, yo... pero se agarra de un hongo. ¿No vio que están llenas de...? Está bien, haga lo que quiera. No, haga lo que quiera, no, señor. Yo he visto... Yo no que voy. Está... No, pero... Escúcheme, vino hasta acá. ¿No vio que están llenas yo de... Yo vi fotos de que hay ballenas gigantes con pequeños jinetes montados arriba. Las vi en varias revistas. Bueno. ¿Usted no es uno de ellos? Si me quiere llamar jinete, llámeme jinete. Bueno. Vamos hasta el fondo con ella... Y después, cuando sale a la superficie, ella misma nos saca. Ah, mirá, qué buena onda, ¿no? Sale... Distinto el tiburón. Claro. El tiburón... No, con el tiburón no lo saca. No, señor, no montamos ahora, tiburones. Ahora, ¿qué pasa si usted está con la ballena ahí y viene un tiburón? No vienen los tiburones ahí en la península Valdés. ¿Qué? Acá no vienen los tiburones, vienen las ballenas a aparearse. ¿Y qué? ¿Y los tiburones qué saben? Que leen la revista, muy interesante. No, señor... Te puedo decir una cosa, porque la ballena solamente se acerca a la zona para aparearse. Sí, ¿no? Señor. Y nosotros que somos los buzos vamos a estar en medio, quizás hasta incomodamos. Claro, de una situación... No. Estamos mirando ahí. ¿Qué? Que yo no quisiera claro. Incomodar, ¿no? No es por incomodar. Está la ballena, señor. Y está el balleno varón. Y estamos sí. Nosotros en el medio mirando, sacando fotos. Yo con el señor, cuando veo que hay una situación así, sí. Nos damos vuelta, ¿no es claro. Cierto? Pero señor... Yo no veo que los ojos de la ballena le hacen... La ballena no es muy expresiva. No, lo tiene muy de costado el ojo. Sí. Además, estamos frente al espectáculo de la vida. Sí, bueno, oh, pero... Bueno. Todo tiene un límite. Eso le dije a uno. Es el espectáculo de la vida, le dije. No me creo. Pero no, yo tengo miedo que me meta ahí y aparezcan peces peligrosos. ¿Qué clase de peces malignos hay acá? El pez no es bueno o malo. Bueno, señor. No, que me come. Tiene orcas. El pez que me come es malo. Bueno, señor. No. Este me viene, no es ni bueno ni malo cuando yo estoy siendo masticado por un tiburón. Contámelo a mí. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Usted está nadando con una ballena, de repente de la forma más confianzuda, pasándola fantástico. Sí. Muy bien. Perfecto. La ballena. De repente la ballena pega un giro y uno le ve costado blanco. Se transforma en una orca. Pasa a ser una ballena asesina. No, la orca... Bueno. ¿Sabe que la orca es un delfín, no es una ballena? Bueno, no me importa. A mí bueno. No me importa lo que es. Sale bueno, a la playa y se come... Le digo lo mismo, me está matando. Bueno, pero... Usted de la orilla me grita, quédate tranquilo porque es un delfín. Me está morfando. ¿Sabe lo que hacen las orcas? No se lo va a comer entero. Bueno, le come la mitad. Por lo ya es un problema. Me va a dejar la mitad. Queda el torso... Sale con el torso solo por la playa, sin la malla. He visto documentales, la orca viene con la ola, nadie se da cuenta, están los chicos, todo barrenando, y viene la orca con la ola, sale a la playa, pero hay una mina leyendo un libro blues. Claro, un libro cualquiera. ¿Qué importa el libro? Es un detalle lo del libro. Es verdad que la orca tiene la capacidad de salir un poco. Claro. Sí. ¿Un poco cuánto? No, unos yo, por ejemplo, en Mar del Plata, alquilo en la avenida Luro, cerca de la estación. No le va a salir ahí la orca. ¿Sabe por qué? Es poco retirado, sí, pero estoy tranquilo con las orcas. Bueno, sí. Yo salgo a la mañana a caminar y sé que por lo menos me va a salir una orca a hacerme pasar señor, un buen momento. Está a 30 cuadras del mar. 30 cuadras. Por supuesto que no. Primero que no hay orcas tampoco ahí en Mar del Plata, ni van a salir por la Avenida Luro, ni nada por el estilo. Bueno, entonces, ahora, ¿para qué vamos? Si usted es buzo... Sí, buenas tardes. Y debe ser... ¿Acá es donde llamaron un buzo? Mire, nosotros estamos conformando un equipo, queremos hacer una expedición. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar muestra. Estoy anotando. No importa que anote, no anote esto que le digo. Bueno, espere que borre, estoy borrando. ¡No, no borre! No borre ni anote. Escuche, ¿cuál sí. es la misión? Tenemos que tomar muestras del fondo del mar. Arena. No, arena no. ¿Qué va a haber en el fondo del mar? ¿Qué quiere que haga? Es lo que vamos a investigar. Arena. No, señor. Bueno. Nunca vio el fondo del mar. Vamos a investigar. Métase, agáchese, arena. Y hay todo igual. No, vamos a ir con unos tubos de ensayo. ¿Tubo de ensayo? ¿Tubo de ensayo? ¿Tubo de para respirar? También. Ah. Y vamos a meter cositas adentro. Cualquier cosa. No, cosita. Goma de borrar. Aquí tengo una. No, guárdela. Le dije que no borre ni anote. Cosas que nos llamen la atención, que puedan ser de interés científico. Porque acá vienen los del Instituto Balseiro a buscar material. Instituto Balseiro, qué raro, ¿no? Sí. Es el Instituto de Energía Nuclear. Bueno, estaría sí. Estaría conectado con... Están ampliando. Están ampliando ahora el... Un momento, el voy a hablar con mi compañero. Sí. Me llama mucho la atención esto que está pasando. Me parece que hemos caído en manos de unos sabios locos que se quieren apoderar del mundo. Punto. Primero, la camiseta que tiene color fucsia. Sí. Los ojos extraviados cuando habla. Yo creo que es un tipo que perdió totalmente la realidad, está fuera de la realidad. Y creo que ha robado bombas nucleares y las tiene escondidas acá. ¿Por qué yo creo esto? Me preguntarás. ¿Por qué? No lo sé. Pero intuición. ¿Viste cómo soy intuitivo? Y hay algo que él constantemente mira para atrás. Mira atrás como si tuviera la complicidad de alguien. Constantemente mira para atrás. Tengo miedo. Sigámosle la conversación. ¿Y cuál sería el plan? Uno podría ser robarle. Pero es el mismo plan que tenemos todos los programas. ¿Por qué no le robamos las bombas atómicas que seguramente tiene acaparadas y nosotros mismos con esas bombas nos apoderamos del mundo? Sería fantástico. Y listo. Y la historia toma una ribete sin esperar. Vamos a ver a los jefes de Estado. Y, bueno, señores. Sí. Y además algo muy importante. De víctimas... Ahora pasamos a ser víctimas. Claro. Nuestra astucia no tiene límite. Pero, un momento, que no se dé cuenta, porque este plan puede fracasar si nos apresuramos. Primero hay que ver dónde esconde las bombas atómicas. Hay que ir llevándolo de a poco. Para que confiese. Él diga dónde tiene... Pero de a poco, hay que ir guiando la conversación. Como de la mano, de guiándolo. A poquito, muy bien, que él no sepa que... Como dijo un abuelo mío, despacio y por las piedras. Muy bien. Ya volvimos. Bueno, vayan probándose estos trajes de buzo. Que... ¿Dónde tenés las bombas atómicas? ¡No! Sí, ¡íbamos a ir despacio! Perdón, siempre me mata la ansiedad. ¿Qué bombas atómicas? ¿Qué está hablando? Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? No es que nosotros sospechemos que usted tiene guardadas bombas atómicas para poder hacer... Pero por ¿de favor, qué está hablando? Nada más lejos de nuestra sospecha. Sí. Bien. Un momento que hablar con mi compañero. Si estuviste... Qué astuto son. Sí, no, bueno. Señores, por favor, tenemos que iniciar la misión. ¿Qué misión? ¿Qué misión? Ya les expliqué que vamos a juntar ¿Puedo cosas hacer una pregunta? Si yo voy a ir a juntar piedra abajo del agua. Déjese pero no normal. Solo piedras, ¿Qué? Fitoplancton. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, el servidor. ¿Usted es fito? Sí, y él es plancton. Plancton. Tenemos un grupo de rock, además de... tengo varias dudas. Sí. Y tiene que ver con la expedición. Rápido que tenemos que salir, ¿eh? Bueno, la primera duda, ¿por qué mira tanto para atrás? Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí atrás? Señor, tengo un... ¿Qué hay atrás del telón? Primero le digo que tengo un problema en el cuello que es una malformación. Y entonces no mire para atrás. Y que me lo digan así. ¿Por eso se llama buceo cuasimodo? Sí. Tengo un poco ladeado el cuello. ¿Qué sí. son esas cosas sí. redondas con una mecha que tiene ahí? Señor, son pelotas de fútbol. Y estas son las obras. ¿Y la mecha para qué? De fútbol. Con una mecha y pintadas una A. Son bombas atómicas, señor. Pero, señor. No puedo controlarme más. ¿Usted nunca vio una bomba atómica? Sí. Vamos. Vi una. Está ahí. ¿No escuchó hablar de las ojivas? Sí, sí, ojivas nucleares. Sí, en todos lados. Este es un programa a esta hora. No, señor. ¿Cómo vamos a hablar de esas cosas? ¿Le puedo decir algo? Cierra toda la teoría que tenemos. Usted es muy sospechoso. Hay bombas atómicas. Mira todo el tiempo para atrás. Usa remeras de colores. O invierta el orden. Hemos pasado de víctimas a victimarios. Sí. ¿Sabe qué es esto que tengo en la mano? ¿Qué es? ¿Una goma? No, esto. Ah. Un revólver. Sí. Me lo traía por cualquier cosa. Porque yo ya me imaginé. ¿Viste lo intuitivo que soy? No, claro. Bueno, me lo imaginé. Danos todas las bombas atómicas o te tiramos un tiro. Bueno, ahora que... Es mucho menor el poder del tiro que el de las bombas atómicas. Sí, pero entre que la prende, yo ya lo hice sonar. Ese es lo que tiene la ventaja del revólver sobre la bomba atómica. Yo, por ejemplo, me encuentro con un chorro, sí. tiene un revólver, y yo vengo con una bomba atómica en el bolsillo, hasta que le hago explotar, gana, qué sé yo. Gana el chorro. El tipo me mató 10 veces. Bueno, señores. Sí, ¿qué pasa? La bomba atómica es buena nada más para apoderarse del mundo. Pero claro, es lo que quiere hacer el señor. No. Yo que usted estaría preocupado. Ahora que descubrieron el plan. Ajá. Ah, confesaste. Qué rápido que confesaste hasta ahora. Están siendo monitoreados desde las más altas esferas del poder. Bueno, que sepan que ahora las bombas las tenemos nosotros. Sí. ¿A dónde está el monitor? No. Señor Obama, vaya poniendo las barbas en remojo. Jeje, exigimos aquí mismo $2,500 y un auto para Will. Si no, volaremos el mundo. Seremos ricos. Pero señor, ¿no se da cuenta que usted, para las esferas del poder de las cuales estamos hablando, es del tamaño del fitoplancton? Usted es un microbio. Para momento. Sí, pero si hacemos estallar todas estas bombas que tenemos aquí... No, vuela todo. Vuela el mundo. Punto. Señor, todavía no las fabricamos. Estas bombas tienen es la carcasa de la bomba. Ah. Pero adentro le tenemos que poner... Ah, bueno. $1,500. Le tenemos que poner ¿El qué? Pólvora. El jugo, todo eso. Todo el mercurio. La pólvora que tiene. Neutrones. No, pólvora no. Lo llenan de electrones, de protones, de neutrones. Agua pesada. Sí, le ponemos... uranio. Barritas de uranio. Sí, claro. Felford. Y azufre. Y revienta todo eso, ¿no? No, lo tenemos preventivamente. Bueno, entonces... Nos tenemos preventivamente. Dame algo si no te mato, ya está. Pero, ¿qué le voy a dar de aquí? Dame, acá hay un montón de cosas. ¿Qué hay acá? No, señor, hay lo que ve. ¿Qué es lo que ve? Traje de buzo. Bueno, hay trajes de buzo, hay carcasas de bombas nucleares, pero que están todas vacías. Dámelas igual. Muchachos, es como de cotillón esto. Viendo la hora, yo me retiro del sketch. Hasta luego. ¿A dónde se retira? Venga acá. Es muy tarde para terminar el sketch. Yo me voy retirando, lo resuelven ustedes. ¿De qué habla su amigo? Con mi compañero. Tenemos que terminar este sketch antes de un minuto. Bueno, listo. Se disparan las armas. ¿Qué hace? ¿Incendio? Sí. No. ¿Inundación? No. Huimos. Señor, acá no puede huir a ningún lado. La península Valdés. ¿Cómo terminamos? Se ve todo. Este episodio, señor. Termina muy fácil este episodio. ¿Cómo es? ¿Cómo puede terminar? Nos asociamos. ¿Qué le parece si... ¿Para qué? Y si la guerra es muy larga, mejor asociarse. Nos asociamos los tres y dominamos el mundo los tres. ¿Le un parece? Un pedazo del mundo para usted, otro pedazo para usted, tercer pedazo para mí. Bueno, le ponemos asociación para dominar al mundo los tres muchachos. No está mal. Señor Obama... si no se somete a nuestros designios, haremos volar el mundo. Firmado, los tres muchachos. ¿Usted cree? Háganos llegar inmediatamente 3.500 dólares. ¡3.000 para dividir mejor! Y un autobús para huir. ¿En un autobús vamos a huir? Sí, un autobús para huir. O sea, firma acá. Sí. Firma acá, firma acá. Ahí está. Firmado los tres muchachos. Ya está. ¿Vos decís? ¿Que el terror cundirá por esta tierra? Ya estaba resuelto. Habíamos yo creo que... Yo te dije que asociarnos con este iba a traer problemas. Hicimos 20 remates. ¿Te acordás cuando estábamos juntos? No había un sí ni un no. Que estamos qué con... mal hicimos en asociarnos con pero este no hombre. Ve que ni terminó la bomba. Hace no, seis meses nada. Que está con si la no, señor, ustedes están en mi territorio. Están en mi territorio. No se pueden no ve, asociar no, con qué. No, siempre todo para él. No aprendió nunca. Hace 3 años que labura en este programa. No se dejó asaltar nunca. Me tiene podrido. Pausa.